cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Queridos y queridas oyentes de Con la casa en la mochila, me alegro de estar un domingo más con todos vosotros y presentaros el programa 170, que seguro será de vuestro interés. Comenzaremos con historias de vida con nuestro compañero Arturo, que nos trae el tema Reflexiones sobre los niños de la calle. Seguiremos con nuestro compañero y amigo Freddy, músico y cantautor, que nos va a cantar una canción en directo. José Peña nos trae un tema sobre Azorín, homenajeándole por el aniversario de su muerte. En Música con Manuela, hoy seguirá con la segunda parte de Poesía de Salomón y nos cantará una canción en directo. En el apartado social, Reglas Animales, Ferran, que nos explica cómo funciona el voluntariado particular. En Cuentos para Pensar, Gonzalo nos trae El verdadero valor del anillo. En Magazine, Cocina con Pepi Ferrán, hoy nos preparará Ferrán una deliciosa receta de verduras que seguro os gustará. Las noticias, el pensamiento de la semana y la despedida pondrán fin al programa de hoy. Esperamos que os guste. Comenzamos el programa de hoy con historias de vida con el compañero Arturo, que nos trae un tema muy interesante, ojalá no existiera en el mundo, pero por desgracia ocurre, que es Reflexiones sobre los niños de la calle. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Es amara la nuestra época, gris, oscura, sin valores ni sentimientos, donde nadie piensa en el futuro. La Revolución Francesa no ha enseñado igualdad, fraternidad y libertad. En una sola palabra, todos tenemos derecho a vivir. Ma hoy como hoy, no creo en la justicia humana, porque nadie no piensa ni reflexiona. Es verdad que existen organizaciones, ejemplo, Greenpeace, que lucha por salvarnos a nosotros y la tierra. Hay otra organización, ma nadie mira per la ventana al prossimo. Il mondo è stato dividito da una parete invisibile, e il ricco, povero, di razza e religione. Nadie conosce la vita del niño della calle. Su vita non vale nada. In Perù si vende dinamite a los menores de 11 anni, che in busca di oro in mine abbandonate, che generalmente accavano in incidente. In America despariscono más de 300.000 niños sin dejar rastro. In Africa, una tierra ricca di petrolio, oro e diamante, cobalto, piena di deserti, ma anche di terreno fertile e sin coltivare, piena di ONG, però nadie consegue borrare l'hambre e la sete e la morte dei niños. Ma c'erano quelli grandi, quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. Se commenta, non sa se è verità o mentita. In Brasile e Messico, in special modo, lo niño sono abbandonati per la calle. Non intendo l'amore materno dove accava. Per deporte e divertimento per la notte ammattano lo niño, sin pensare che potrebbe essere suico. È verità che lo niño delinquen per comere. Chi può condannarlo? E così la totalità non llega a los 30 anni, perché usano droga barata come il pagamento per olvidare la gioventù barata e la gioventù perduta e negata. Adesso che è passato tanto tempo, darei la vita per averti accanto. Non tiene nome, despariscono cento di mille sin dejar rastro e sin nadie che los busque. Violentato, matato, esploitato sessualmente, schiavismo moderno, esperimenti scientifici, chi sa, matato, assato come un kebab per la ricordita di grassa umana. Chi sta atrás e chi paga? Le grandi fabbriche di roba desfruttano della confezione barata per arricchirsi mas. In Filippine lo niño travagano giornata intera camminando entro la basura con rischio di infermità mortali, comendo il resto delle famiglie. Come pueden girare la cara e essere pinta come se no, nada fosse passato? As escuchare tu voce. Che unto lo governante ti scucciano, costruendo comodoro, dormitorio, per una vita mas digna, perché un niño non può vivere sin carino, amore e protezione. E tu poterti chiamare ombre, asce comprendere a chi si arricchisce che sta equivocando. Ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangere, vedrai, ritornerò, te lo prometto, ritornerò. Así passa in Bangladesh, India, Pakistan e cento. Vivono mille e mille di niño nella calle che non hanno pedito di venire al mondo. Durante la Olimpiades del Brasile la polizia tenea ordine di limpiare la calle, matando a tutti i niño. Non si sa se la mattanza continua tuttavia. La UNICEF lo ha condannato. Thank you. En el programa de hoy abrimos una nueva sección llamada Acordes en 33 centímetros. Nuestro amigo músico y cantautor Freddy nos cantará en directo canciones compuestas por él. La canción que nos va a cantar hoy es Ignatius Reilly. Quiero preguntarte, Freddy, ¿las canciones son todas tuyas o...? Bueno, pues en concreto para esta vez, como iba un poco liado, lo que he hecho ha sido coger un ragtime antiguo del 35, esas cosas que me gustan tanto, cambiarlo un pelín y meterle una letra sobre La conjura de los necios, que es un libro fantástico, si no lo habéis leído ya estáis tardando. La canción original que he usado para la versión se llama Rag Mama Rag y es un ragtime de Blind Boy Fuller de 1935. Un músico de blues y ragtime de Wadesboro, que Carolina del Norte, un sitio muy bonito para ser negro en 1935. Y la letra, pues, la letra sobre el libro La conjura de los necios, como había dicho antes, simplemente. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Freddy. De nada. Al agua ni en la universidad, filosofía, geometría es lo fundamental. Ignatius, ¿qué harás? Te han obligado a currar, acabas trabajando en Levi Pants. Ignatius, ¿qué harás? Trixie se quiere jubilar y al final la tienes que montar. Salvarás al obrero de su explotación. Firmas todo con detalle. ¿Y qué opinaría Mirza Minkov? Te han echado del trabajo. Otra vez sales a buscar. Tienes que vender salchichas y tu madre va a explotar. Ignatius, ¿qué harás? En la U te gusta tocar. Tienes un extraño gusto por lo medieval. Ignatius, ¿qué harás? La trompeta te gusta soplar. La vecina siempre se viene a quejar. Ignatius, ¿qué hará tu madre que crees enfermo mental? Mancuso nunca te pudo atrapar. Ignatius, ¿qué harás? Al final te van a encerrar. Menos mal que Mirza te vino a buscar. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville vérité profonde son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa et la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité, et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. En el bloque de cultura, nuestro compañero José Peña nos hablará de Azorín en homenaje por el aniversario de su muerte. De fondo sonará la música Un hombre y una mujer. El articulista, el narrador, novelista, ensayista y académico José Martínez Ruiz Azorín fue un destacado miembro y último superviviente de la generación del 98. Las Cortes Valencianas aprobó en septiembre del año pasado, declarada el 2017 Año Azorín. Acordó a sumarse a los diversos actos organizados en su homenaje de los 50 años de su partida. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, entidad impulsora de las sesiones, el Gobierno Provincial de Alicante y el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benavente. Este congreso resalta la conciencia europea que encarnó Azorín en su época, así como el alcance contemporáneo de su estatura supranacional. Por mi parte, haré una breve referencia acerca de sus genialidades, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y otros célebres como Juan Ramón Jiménez, Ortega C., de la generación del 98, siente una honda preocupación por España, por las pérdidas en sus últimas colonias, como lo fue Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Medita el pasado, decadencia. Con ello entreteje a menudo la obsesión por el tiempo, poder devastador. Una persistente melancolía empaña su visión de las cosas. Manifiesta por escrito, con pulcritud y sencillez, cada detalle, realidades de su gente. No solo lo lleva en sus ensayos, lo manifiesta a través de las críticas, en narraciones, en sus novelas y hasta en los teatros. Además, era medio conservador, impresionista, anarquista, desde joven influenciado por la corriente del krausismo, hasta a medio republicano a veces. José Antonio María Trinidad Martínez Ruiz había nacido en el pueblo de Monóvar, en la provincia de Alicante de la Comunidad Valenciana, un 8 de junio de 1873. Su padre era natural de Yecla, Murcia, que fue alcalde y diputado. Llegó a poseer importante hacienda, ejercía la abogacía en Monóvar. Su madre era de tendencia de aristócrata tradicional. Era el mayor de sus 9 hermanos. Estudió interno 8 años en el Colegio de los Escolapios de Yecla. Después del bachillerato, se traslada a Valencia para hacer estudios universitarios de Derecho, que no se entrega en sí a la vida universitaria. Más bien se apasiona por la literatura y la política. Colabora con diversas revistas como Arte Joven, Juventud, Revista Nueva, Alma Española y España. También se hace colaborador en diversos periódicos, en el periódico Educación Católica Pretre, donde toma el seudónimo de Fray José, después en el Defensor de Yecla y en el Eco de Monóvar. En 1896 se traslada a Madrid en recomendación del célebre periodista Luis Benafop, donde colabora como columnista en el Diario del País. Participa activamente en política, se hace colaborador del jefe de gobierno de entonces, primer ministro Maura, y el ministro de Instrucción Pública, Juan de la Cierva y Peñafiel. Como dice, una de sus primeras obras que se da a conocer también, un reportaje que hizo en el periódico Imparcial, donde saca su obra Andalucía Trágica. Recorre Madrid, Barcelona, toda España. Igual lo hace en América Latina, donde colabora con el diario de la Marina de La Habana en Cuba. Llegó a ser diputado en varias ocasiones. En 1924, pese a su carácter conservador, no quiso participar en política durante la dictadura de Primo de Rivera, pero igual ingresa a la Real Academia de la Lengua. En 1936 estalla la Guerra Civil, pero mantiene su puesto de trabajo. La situación no fue muy buena en 1939 y se traslada con su familia a Francia, pero en 1943 retorna a España, gracias al general Ramón Serrano Suñer, entonces ministro del Interior, y lo ayuda a retomar su puesto como miembro de la Real Academia de la Lengua y colabora en el periódico ABC. Pese a las diferencias con el gobierno falangista de entonces, logran así que las autoridades lo incluyan en el grupo de intelectuales. En 1944 se hace partícipe en los teatros, en las novelas radiales y también en las entrevistas televisivas. Siempre a su lado, que fue todo un apoyo, la señora Julia Guinda, su esposa, lo apoyó en todo tiempo. Falleció un 3 de marzo de 1967, reemplazando como miembro de la Real Academia de la Lengua por Guillermo Díaz Plaja. Quiero hablar acerca de sus obras, que destaca una trilogía desde 1902, como ensayo escribe La Voluntad. La segunda es la novela Antonio Azorín. Es ahí donde esa novela él mismo se hace protagonista y se inspira en ella y da a conocerse con ese seudónimo en 1903. Y completa su trilogía con una crítica de Confesiones de Pequeños Filósofos en 1904. Es, como repito, vuelve a firmar con el nombre de Azorín. Sus obras narrativas es Por la obsesión del tiempo, sus paisajes, los pueblos, en 1905. La ruta de Don Quijote, Castilla, clásico moderno. También destaca en teatro, donde lleva esos sentimientos. Solamente recuerdo dos de los reconocimientos que fue galardonado. La Gran Cruz de Isabel la Católica, 1946, y la Gran Cruz de Alfonso XIII, de 1956. ¿Cómo no recordar a Azorín? Sí, lo llegó a exponer en 1975 en la era escolar, en el curso de literatura, mediante mi profesor Marcos Cabello. Lo volví a recordar hace 6 años en el Instituto de Personas Adultas. Gracias a todos estos profesores, porque para mí recordar es volver a vivir. Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Albacete y estuve en el Parque Abelardo Sánchez, donde vi el busto de Azorín. Me trajo añoranzas y anécdotas. Era todo un académico, una vida recogida en sus memorias inmemorables. La nostalgia por el pasado de España, Madrid 1941, el escritor 1941, París 1943. Son 3 títulos en una etapa final. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. A continuación, en Música con Manuela y siguiendo con la poesía de Salomón, nos trae la segunda parte, con música de fondo de Janis Joplin, Cry Baby. También nos cantará en directo la canción Love is Dear to Stay. Cuando quiera, Manuela. Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Yo bien? Espero que disfruten todo mi trabajo porque la intención es que lo disfruten. Como leyente de poesía, os voy a contar una historia pequeñita que estuve en la clase de literatura. Y es la primera vez que yo presté la atención de la poema de Salomón. Había un cura en ese tiempo, que el tiempo de los creadores, los que sacaban historias y sacaban cosas muy bonitas para la gente. Había un cura que cogió las poesías de Salomón y lo hizo, no sé si hizo un teatro o algo. A ese cura le llamaron fornicador o pecador, porque dicen, esas cosas que dice de esa poesía, eso no es normal para un cura. Y sí, Salomón habla de amor y habla de cosas bonitas, cosas que nosotros presenciamos todos los días. Pero en ese tiempo era como un pecado, hasta que yo fui a investigar esas poesías de Salomón y son poesías muy bonitas. Eso me pasó en la clase de literatura española aquí. Bueno, voy a leer ahora la poesía, la primera, pero la segunda parte es la primera. Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles, como el lirio entre los cardos, así mi amada entre las mozas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los mozos. A su sombra apetecida estoy sentada, y su fruto me es dulce al paladar, y su perdón que enarbola sobre mí es amor. Confortarme con pasteles de pasas, con manzanas reanimarme, que de amor estoy enfermo. Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis, no desvaléis al amor hasta que a ella le plazca. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on, and cry, cry. Very clear, our love is here to stay, not for a year, and ever and a day. Just be fancies, fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together a long, long way. In times the Rockies make tumble Gibraltar, make crumble the only mountain. Hoy nuestro compañero Ferran, amante y defensor de los animales, nos explicará en lo que consiste y cómo funciona el voluntariado particular con los animales. Acompañará con música de fondo de Pepe Botica Extremoduro con la canción ¿Dónde están mis amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de las responsabilidades cuando tenemos mascotas en casa y de algunos voluntarios anónimos. Hay reglas fundamentales a cumplir. En muchos casos, para no tener que tomar luego decisiones dolorosas y crueles. La mente racional hace a veces que actuemos de forma negativa y a la vez nos hace que suframos psicológicamente a las personas por sus decisiones. Por eso siempre la opción aconsejable es la esterilización a edades tempranas, siempre asesorados por nuestro veterinario, a la vez de tener una cartilla de vacunación cuando corresponde, tanto a perros como a gatos y otros. Hay personas que su teoría, para mí, remarco, para mí, es errónea, la de esperar a tener el primer celo o tener una primera camada. El animal puede generar un desorden en su futura actitud, más cuando la sacamos de su camada y dejamos sus mamas con la leche, pudiendo llegar esta a coagularse y producirle grandes infecciones, quises e incluso cáncer. Hay casos de gatos que tras sufrir este desorden, aun viviendo en grupo con otros de su especie, se aíslan del grupo y hacen una vida en solitario, siendo ariscos cuando otros invaden su espacio. Y sin embargo, muy mimosos y amorosos con sus poseedores. He conocido estos días a algunos voluntarios anónimos que están haciendo un buen servicio de civismo. Gente que de forma altruista se acercan hasta estos animalitos libres, gatos en este caso, ganan su confianza y tras un tiempo de atenciones pues los cogen con jaulas trampa y se ocupan de su esterilización, de llevarlos al veterinario donde son atendidos, vacunados, desparasitados y devueltos al sitio donde viven en libertad. Los denominan colonias, donde cada día son alimentados, atendidos, así como higienizado el espacio. La complicidad es bestial, digno de admiración. Cierto es que hay grupos animalistas que han conseguido espacios donde viven protegidos grandes grupos de gatos, controlados y censados. En especial, yo conozco la zona de Sagasta y en Miralbueno. Hay más zonas que muestran los carteles de zona protegida colonia de gatos. Estas personas son dignas de admiración, así como otros voluntarios que llevan a sus hogares animales de protectoras hasta su adopción. Lo colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Él todavía no ha visto por su casa. Lo tienen preventivo en la celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde está? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchela, modelo Herrera de la Mancha. Voy a contar una historia real de un gatito llamado Esperanzo. Es una historia que ocurre en Santiago de Chile. Esperanzo. Esperanzo era un gatito que no tenía esperanza cuando llegó a manos de su rescatista. Más que un gato, era solo larvas, heridas, sangre y dolor. De sus ojos felinos brotaban hilos de sangre. De su mirada nacían estrellas. Sus ojos, a pesar de tanta muerte en su cuerpecito, nos enviaba un mensaje al corazón. Quiero vivir. Cintia, su rescatista, dice, cuando llegó a mis brazos, abrió sus ojos y regaló un miau, de esos que no se olvidan. Acomodó su cabecita en mi pecho, entregándome su vida. La gente que estaba con ella lo miraban y decían, este animal no tiene esperanza. Mas yo, desde que lo abracé y sentí que su mirada atravesaba mi corazón, supe que para ese gatito había esperanza. Y contra todo pronóstico, sin tener un peso, un euro aquí, me la jugué por salvar su vida. Hoy Esperanzo vive. Su diagnóstico, anemia severa, miasis, lo que aquí llamamos larvas, heridas expuestas y muchas infecciones. Es verdad que sus analíticas salían alteradas, pero no de gravedad. que no pudiesen cuidarse, con amor y cuidados. Hoy es feliz, sumiso y muy amoroso. Es una historia real de Santiago de Chile. Como Cintia, hay muchas personas que ayudan y que están sobre el terreno haciendo esta hermosa labor. Salvar vidas. Al final, si están en la tierra, son seres vivos, sintientes y con derechos. Un gran grito para vosotros, héroes animalistas. Y voy a dar una noticia alarmante que está ocurriendo estas últimas semanas en Zaragoza y que todavía no hay noticias de quiénes son estos malvados. Son detectadas en diferentes partes de la ciudad trozos de pollo y salchicha tiradas en parques con la maldad de rellenarlos con agujas. También casos en Miralbueno, de envenenamiento. Prestar atención vosotros, personas que paseáis con vuestros animales normalmente por la calle y que los dejáis que corran por los parques donde están autorizados. Muchas gracias y hasta otro día. Buenas tardes. Puerto de Santa María, Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha, Aceremos al Calameco, Puerto de Santa María. Más brillante y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece, me decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, señoría. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, su amnistía. Aterrizo, y lo encantaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo del pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cacerezos al Calameco, Puerto de Santa María. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cacerezos al Calameco, Puerto de Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Entre las nubes hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes. A continuación, en Cuentos para Pensar, nos trae uno muy interesante Gonzalo, el verdadero valor del anillo. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte esta vez. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después... Y haciendo una pausa agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez. Y después de resolverlo, tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho añadió: toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. No aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, que lo miraban con algo de interés. hasta que el joven decía lo que pedía por él. Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para que alguien la entregara a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100, abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó con el maestro. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y librarlo de su preocupación, aunque más no sea, para poder recibir al fin su consejo y ayuda? El joven entró en la habitación y le dijo al maestro: «Lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor de este anillo». «Eso que has dicho es muy importante, joven amigo», contestó sonriendo el maestro. «Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Haz algo por los 2. Vuelve a montar tu caballo y ve a ver al joyero. ¿Quién mejor que él podría saberlo? Dile que desearías vender el anillo. Pregúntale cuánto te da por él, pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí, trayendo de vuelta mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle por él más que 58 monedas de oro». «¿58 monedas?», se asombró el joven. «Sí», replicó el joyero, «yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70, pero si la venta es urgente...» El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como ese anillo. Tú también eres una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?» «Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación». Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. «Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro». Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. «Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala». Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ojos nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llamando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Está 10. Escuchando esta sintonía, nuestros y nuestras oyentes ya saben que llega el tiempo de cocina con Pepi Ferrán. Hoy mi compañero de fogones Ferrán lo voy a dejar solo. Nos trae una deliciosa receta de verduras, borraja con chirlas. Esta verdura es muy típica de Aragón y Navarra, facilísima de preparar y al alcance de los bolsillos que económicamente van muy ajustados. Espero que os guste. Bien. Buenas tardes. Voy a ver los ingredientes con los que vamos a hacer estas borrajas con chirlas. Aproximadamente para 4 personas vendría a ser una bolsa económica de medio kilo de chirla, 4 ajetes tiernos, 800 gramos de tronco de borraja o una borraja entera con hoja de 1 kilo 200 gramos aproximadamente. Un chorro espléndido de aceite de oliva, sal al gusto, no abusar de ella. Bueno, hoy vamos a cocinar pues una verdura de nuestra tierra, una de las muchas variedades que nacen aquí en Aragón y Navarra, como ha dicho mi compañero. Las borrajas con chirlas son fáciles de hacer, no tienen más complicación que limpiamos bien con agua, tanto hoja como tallos, en el caso de que vayamos a usar la hoja. Pelamos los pelillos que cubren sus troncos, ponemos una cazuela con agua a hervir, la dejamos entre 5 o 6 minutos y retiramos. En una sartén hacemos un sofrito juliana con ajetes tiernos, No olvidar lavar bien los ajetes antes de echar el aceite de oliva. Cuando comienzan a soltar su sabor, echamos las chirlas y tapamos la cazuela para que éstas hablan con el vapor que desprende. Una vez abierta, mezclamos la borraja con el sofrito y listo para comer. Sal al gusto, nunca abusar. Es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es toca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Esta música nos anuncia que el programa llega al final, así que despedimos el programa de hoy con las noticias más interesantes de la calle y una muy especialmente que nos trae Ferran. Buenas tardes. Referente al mundo animalista, voy a anunciar que como décimo aniversario de Alborada, que su lema es «Nos importan los animales», hoy domingo, 14 de mayo, se está celebrando en la Plaza del Pilar junto al Ayuntamiento, que empieza a las 11 la apertura de actos. A las 12, exhibición canina del Cuerpo de Policía Nacional. A las 13 horas, baila con Soygon. A las 17, exhibición de bailes variados, con David Martín y compañía. A las 18, Albatros, un perro ejemplar. Actividades infantiles durante todo el día, camión de bomberos, pintacaras, globo, perros, tatuajes con Sara. Buenas tardes y feliz fin de semana. Quien lo haya estado disfrutando, pues que haya pasado un buen día. El pasado martes el alcalde de Zaragoza entregó a SOS Racismo Aragón la Estrella de Europa, galardón concedido por el Ayuntamiento por la labor de la defensa de los derechos humanos desde la acción antirracista y el fomento del valor positivo de la diversidad social. En el área de derechos sociales, el Ayuntamiento se plantea el impulso de la reforma integral del albergue, la creación de una oficina de derechos y garantías de los usuarios de servicios sociales, para garantizar el buen trato, reducir las listas de espera y hacer de Zaragoza una verdadera ciudad de acogida. Se va a actualizar la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia machista. El Ayuntamiento de Zaragoza está implantando un nuevo modelo de intervención en los servicios sociales municipales. Su objetivo es el de llevar a cabo una atención más humana y menos asistencialista, poniendo en relación a las personas con sus barrios y con las redes primarias que ya existen en los mismos. Son los presupuestos más altos de la historia en el ámbito social de este ayuntamiento. Solo tres capitales españolas fueron catalogadas como ciudad excelente en políticas sociales, entre ellas Zaragoza. El camping de Zaragoza ha acogido hoy la quinta edición del cross solidario Os Zagales. El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos destinados a becas para familias con dificultades económicas. Asistieron al acto el concejal de deportes Pablo Ijar y el responsable de organización del cross John Guillomía. Finalizamos el programa de hoy, espero que os haya gustado. No olvidar de estar con nosotros a la misma hora, de 6 a 7, tenemos una interesante entrevista con el alcalde Pedro Santisteve, próximo domingo. Recordaros también que lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana se repite el programa con La Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8 de la FM. Muy buenas tardes a todos y os emplazo a la próxima semana. Las cosas en la vida se ganan con esfuerzo y corazón, nunca con artimañas. Estas al final o después caen por su propio peso.